Ellos, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario, columnista del programa, por suerte nos ayuda a pensar en su última columna de este año. Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo estás vos? Bueno, mira, una impresión sobre el año que termina, en fin, y lo que viene. No diría que se puede hacer un análisis integral y completo porque no da. Pero yo diría que los acontecimientos de los últimos días, o sea, hubo un jueves, yo insisto que fue un jueves negro para el gobierno nacional, que sufre una derrota en la Cámara de Diputados muy importante, porque no logra imponer por tercera vez el quite de los fondos a los discapacitados y a la universidad. Sufre una derrota. Y a la semana tiene un triunfo, yo hablo de un viernes blanco, donde logra imponer el presupuesto nacional, un presupuesto de sostenimiento, de un ajuste al gasto social, de un ajuste en general al Estado y los servicios del Estado. Y logra un triunfo en una cuestión central, que es su propósito de financiar, yo diría casi definitivamente, todo lo que tiene que ver con la educación pública. Una cuestión estratégica muy grande, desde la escuela primaria, la secundaria, las escuelas técnicas, las universidades, la ciencia y la tecnología. Y bueno, eso tuvo el voto de una cantidad de diputados de la derecha y de otros también, que acompañaron tamaño despropósito. Pero de cualquier manera, y en el medio hubo una manifestación importante, la siguiente, en las calles y en las plazas de todo el país. Yo creo que este momento contrastante de triunfo y derrota lo que demuestra es una cuestión central, que hay que estar advertido, que no hay desde el gobierno un dominio de la situación política, un dominio de la opinión pública total y absoluto, como se intenta instalar desde los medios de comunicación. No hay tal cosa. Lo que hay es precisamente un escenario abierto, donde el gobierno creo que todavía tiene la iniciativa política, producto de que la oposición no logra articularse, no logra tener un programa y no logra tener un proyecto político. Sin embargo, el escenario está abierto, y lo que yo creo para el año próximo es que hay una cantidad enorme de ciudadanos y ciudadanas, desde los sectores más humildes a las clases medias, que están sufriendo el impacto de estas políticas económicas tan antipopulares. Y también quien sufre es la nación, la patria, como decías vos, como tal, por la entrega de nuestra fenomenal riqueza. Por lo tanto, yo imagino un año que viene donde un gobierno va a tratar de seguir a la ofensiva, por ejemplo, con la ley laboral, y una gran reacción y conflictividad por parte de la sociedad democrática que se va a defender ante esta ofensiva. Así que bueno, yo siempre estoy esperanzado en las respuestas, de las mayorías ciudadanas en defensa de nuestra nación, de sus intereses y de una perspectiva futura para todo el país. Bien, Juan Carlos, te escuchaba con mucha atención. Nos va una parte del destino de la patria el año 2026. Vos el otro día decías, el asunto ahora no es 2027, sino 2026. Después será el asunto 2027. Ojalá, decía Eduardo Galeano, que ojalá es la palabra más linda de la lengua castellana, porque implique esperanzas, el 2026 sea mejor que el 2025. Muy bien, de eso se trata, y ya que estamos, quiero decir dos cosas más. Una, quiero decir, no quiero dejar de terminar el año sin solidarizarme con Cristina Libre, porque mientras nosotros hacemos todas estas ponderaciones, está presa, está perseguida, además de que está enferma y quisieron matarla. Es un signo muy importante de estos gobiernos y de estas sociedades antidemocráticas, por lo tanto, nuestro deber es ese. Y el segundo es seguir sintiéndonos parte de la patria latinoamericana, parte del americanismo, teniendo en cuenta incluso que hay una amenaza muy grande, en este caso a Venezuela, sigue bloqueada Cuba y Venezuela, en fin, hay una ofensiva también de este trumpismo ultraderechista, así que bueno, creo que también tenemos que ratificar nuestro sentido latinoamericanista y solidario con los otros pueblos del continente. Sin lugar a dudas, ¿no? Hay informaciones sobre que Milagro Sala está internada en un hospital en estado delicado en La Plata también, para agregar a este panorama. Quería decirte, vos que has venido a ver nuestros espectáculos, que si querés, estás en Buenos Aires el 15 de enero, jueves, estás invitado a ver La Patria No Se Vende en La Carbonera. La Carbonera está muy bien. nuestro espectáculo. Muy bien. Supongo bueno, que a la altura. Te agradezco mucho y casi seguro voy a estar porque voy a ir porque creo que me voy uno o dos días después. Así que con mucho gusto y te agradezco mucho. Te agradezco a vos como conductor de este maravilloso espacio y abrazo a toda tu audiencia también con la que, bueno, estuvimos en contacto todo este año y estaremos el próximo. Sin lugar a dudas. Abrazo grande, Juan Carlos Junio, diputado nacional, chau, con chau. Mandato cumplido. Feliz fin de año, Juan.